En aquellos tiempos, junto a tantas cosas desagradables como ya he relatado, sucedieron, gracias a Dios, también algunas muy gratas. Cuando Sebastián recibió el título de compositor de la corte, fue a Dresde, y el día 1 de diciembre, de 2 a 4 de la tarde, tocó en el nuevo órgano que Silbermann había construido para la Frauenkirche. Estaban presentes muchos músicos eminentes y otras personas distinguidas, entre las que se encontraba el embajador ruso, conde de Kaiserling, que le escuchó con la mayor admiración. después de tan grandioso concierto, volvió a Leipzig para verse citado por el consejo, que le reprochó el que un chico del coro hubiese cantado en tono muy bajo un himno, y le amonestó para que aquello no volviese a suceder. El conde de Kaiserling, gran amante y conocedor de la música, llegó a ser uno de los más ardientes admiradores de Sebastián y venía algunas veces desde Dresde para verle y oírle. Por su mediación, Goldberg se hizo alumno de Sebastián y fue un discípulo extraordinario, que pronto adquirió fama gracias a un trabajo incesante y a la habilidad, facilidad y ligereza de sus dedos verdaderamente asombrosas. Para este alumno escribió Sebastián el aria con 30 variaciones, que es una verdadera prueba para el ejecutante y tan difícil que son muy pocos los que pueden tocarla. El tema para dicha aria se le ocurrió a Sebastián al componer la zarabanda en sol mayor que incluyó en mi cuaderno de música. Esta composición la escribió para Goldberg, a petición expresa del conde de Kaiserling, para interpretarla en las noches de insomnio producidas por la melancolía que solamente la música podía disipar. Thank you. nunca se cansaba de oír las variaciones, y por esa composición hizo a Sebastián el regalo verdaderamente espléndido de una tabaquera a la que acompañaban 100 luises de oro. Pero los regalos y elogios de los grandes no eran los únicos homenajes que recibía Sebastián. A él le alegró tanto, si no más, el humilde tributo de un colega, Andrés Sorge, músico de la villa y de la corte del conde de Rois, que le dedicó algunas piececitas compuestas para clavecín. Al príncipe de todos los clavecinistas y organistas, cuyo gran poder musical está acrecentado por su virtud admirable, su bondad y su amor al prójimo. Creo haber dicho ya lo hospitalario que era Sebastián. Nuestra modesta mesa estaba siempre puesta para todos los que venían a Leipzig a oír con amor su música. Lo mismo si eran hombres célebres que pobres estudiantes. También prodigaba constantemente sus conocimientos, su experiencia y la belleza de su ejecución musical. Entre los que nos visitaban con más frecuencia se encontraba el director de la ópera de Dresde, el señor Hasse, célebre compositor, y su esposa, la gran cantante Faustina Bordoni. La señora de Hasse era una dama alegre y siempre muy bien vestida, de carácter bondadoso y entusiasta de la música de Sebastián. Con su voz potente, interpretaba admirablemente algunas de sus composiciones. Compañía y la de su esposo nos resultaban muy agradables. Sin embargo, un día, cuando el matrimonio se marchó, me dijo mi marido: tengo siempre la impresión de que cuando la señora de Hasse está aquí, mi Magdalena querida se queda un poquitín arrinconada. He de confesar que yo experimentaba la misma sensación. Esto debía proceder de que las personas que han viajado mucho, han visto mundo y han cosechado en todas partes fama y honores, como la señora de Hasse, en cualquier lugar en que se encuentren parecen ocupar más espacio que los demás. Pero a mí me gustaban mucho los dos, porque admiraban a mi marido. Y el señor Hasse era un hombre con el que me complacía hablar, no solamente por ser un gran compositor de óperas, sino sobre todo porque era un hombre culto y sin prejuicios, y nunca hablaba despreciativamente de otros músicos, en lo cual se parecía a Sebastián, como también en que nunca sentía envidias profesionales. Sebastián iba con frecuencia, acompañado por Friedemann, a Dresde, donde estaba seguro de ser recibido con la mayor consideración. Le causaba gran alegría, para variar así a veces de su música sagrada, oír alguna ópera. Y cuando sentía ese deseo, se lo manifestaba a su hijo. Friedemann, ¿por qué no nos vamos al teatro a oír unas cuantas canciones bonitas y otras tantas arias? Yo me alegraba mucho cuando veía a padre e hijo hacer los preparativos para una de aquellas excursiones, porque Sebastián volvía siempre de esos viajes más fresco y de mejor humor. Asistió así al estreno de la ópera de Haase, Cleófides, en la que trabajaba también la señora de Haase. Al día siguiente, 14 de septiembre de 1731, tocó Sebastián el órgano en la iglesia de Santa Sofía, ante un público selecto, compuesto en su mayoría por músicos notables. Cuando Friedemann, en 1733, fue nombrado organista de Dresde, tuvo Sebastián una excusa más para visitar con frecuencia la ciudad maravillosa, pues quería a Friedemann más que a nadie. Algunas veces era yo quien le acompañaba en sus viajes en lugar de Friedemann, pero no podía hacerlo con frecuencia, pues era muy difícil verme libre de los cuidados de la casa. Y cuando los niños fueron mayores y no me necesitaban tanto, ni Sebastián ni yo teníamos ya ganas de viajar. En 1732 fue invitado Sebastián a ir a Kassel para probar el órgano que acababa de ser sometido a unas reparaciones que habían durado 2 años. A ese viaje me llevó con él y el ayuntamiento de la ciudad nos recibió con amabilidad extraordinaria. Dieron a Sebastián 50 táleros por probar el órgano y además 26 táleros para gastos de viaje. También nos pagaron los de alojamiento a todo lujo y con un criado al servicio exclusivo de Sebastián. Esos días fueron para mí las vacaciones más encantadoras y felices. Olvidé las preocupaciones y trabajos de mi hogar. Llevé mis 2 mejores trajes, uno de color oscuro y azul el otro. Fui a todas partes con mi esposo. Presencié todos los honores que le prodigaron. Le oí tocar en varios órganos. Admiré la hermosa ciudad con sus vistas maravillosas. Y como Sebastián me dijo sonriendo, tuve la sensación de que éramos recién casados, a pesar de que llevábamos ya 11 años de matrimonio. Cada miembro de la familia de los Bach, ya viniese de Erfurt, de Arnstadt, de Eisenach o de cualquier otro punto de Sajonia, estaba seguro de ser bien acogido bajo el techo de Sebastián. Educó a su sobrino Bernardo, hijo de su hermano mayor que le había educado a él, y ningún Bach le pidió inútilmente su ayuda. su primo, Juan Elías Bach, que era entonces cantor en Schweinfurt, estudió durante una temporada en Leipzig y fue huésped querido en nuestra familia. Algún tiempo después de su marcha, nos envió como prueba de agradecimiento un barril de vino, pero al abrirlo nos encontramos con que había desaparecido la tercera parte. Oh, es verdaderamente lamentable. Dan ganas de llorar por cada gota que se pierde de este regalo de Dios. Y además el porte de ese barril medio vacío tenemos que pagarlo. He calculado que cada litro de vino nos sale por unos 5 grosen. De modo que no volveremos a recibir más vino de Schweinfurt. Es un placer demasiado caro. Escribiré a mi querido primo dándole las gracias por su bondad y le rogaré que no vuelva a hacernos ningún envío. Por necesidad y por costumbre heredada por todos los miembros de la familia Bach, era muy ahorrativo. Solo recuerdo una ocasión en que malgastó cierta suma de groschen en una broma musical. Durante algún tiempo se encontró con un grupo de mendigos que se le acercaban con el mismo ruego, ascendiendo sus voces en un crescendo de súplicas en el que Sebastián pretendía discernir ciertos intervalos musicales. Hizo a menudo como si fuera a darles algo, aparentando luego que no llevaba dinero encima, con lo cual el griterío de los pobres se hacía penetrante. Les tendía entonces una pequeña limosna, calmando así un poco la plañidera queja. Quiero hacer la prueba de si una limosna mayor disminuye sus quejas progresivamente y al final acaban callándose. Cuando volvió a encontrar al cuarteto de mendigos, que así llamaba él a aquel grupo de vagabundos, les dio tan espléndida limosna que con gran diversión suya vio que el concierto disonante de lamentaciones se fue apagando en la forma musical que había supuesto. Sebastián hizo también mucho por un amigo de los tiempos de Leipzig, Christian Henrich, que con el seudónimo de Picander escribió la letra de una serie de cantatas y salmos. Los escritos profanos de ese Picander no gozaban de muy buena fama cuando le conoció Sebastián, pero este comprendió que el joven tenía talento. Picander contaba 15 años menos que mi marido, y como este necesitaba de un libretista para su música, aceptó su cooperación. Picander demostró que servía. A pesar de cierta rudeza y vulgaridad de su espíritu, supo comprender los deseos de Sebastián, se hizo su admirador y amigo y escribió la poesía religiosa que mi marido necesitaba. Una vez dijo a Sebastián que muchos de sus amigos se reían al verle ocuparse de arte místico, pero que no por eso había que creerle indiferente a la religión. Consideraba justo ofrecer al Creador los frutos juveniles del espíritu y no reservarle solamente los restos que quedasen en la vejez si es que se llegaba a ella. Al publicar su libro de cantatas, incluyó una nota en el prólogo. Estas cantatas las he compuesto para gloria de Dios y para satisfacer el deseo de algunos buenos amigos. He emprendido esta tarea con la esperanza de que su falta de encanto poético será corregida por la deliciosa música del incomparable maestro de capilla Bach y de que serán ejecutadas en las iglesias de la piadosa Leipzig. Picander era un buen músico, lo que hacía más fácil su colaboración con Sebastián, y también fue nombrado miembro de la asociación musical cuando ésta se hallaba bajo la dirección de mi marido. Siempre presentí que la influencia inconsciente de Sebastián, su rectitud y su amor por todo lo bello y justo, ejercían un efecto extraordinario en el modo de ser de Christian Henrich. quien conocía a Sebastián, se transformaba de una manera extraordinaria. Al oír su música, sentía el impulso de ser bueno. Ya he dicho que las lisonjas no le producían a Sebastián gran alegría, pero una vez vi cómo se alegraba su corazón ante las palabras de un estudiante que se le acercó tras oírle ejecutar una cantata. Después de oír esta música, siento que no podría hacer nada malo. Una ocupación a la que Sebastián dedicaba parte de sus ratos libres era el reunir lo que él llamaba el archivo de los Bach. Consistía en una especie de árbol genealógico y una colección de informes y composiciones de diversos miembros de la familia. Tenía un gran amor a esta. Para él un Bach no era semejante a los demás hombres, sino un ser al que le ligaban los invisibles lazos de la común ascendencia y la igualdad de gustos. Las letras del apellido Bach, convertidas en notas, eran ya... Cuando fue haciéndose viejo, sus pensamientos volvían con frecuencia a los lugares en que había pasado los primeros años de su vida: Eisenach, Erfurt y Arnstadt. Una vez emprendió también un viaje a Erfurt y tuvo una entrevista cariñosa con un pariente del linaje de los Bach, que oyó hablar lleno de orgullo de las obras y hechos de Sebastián, y a su regreso vino muy satisfecho. Naturalmente, este sentimiento de amor a la casta tenía su más claro exponente en la abnegación con que se dedicaba a su familia, a sus hijos que iban creciendo bajo su techo y de cuya educación se preocupaba incesantemente. Cuando los hijos mayores empezaron a dejarnos para ir a probar fortuna por esos mundos, les seguía dedicando tanto interés como si se sentasen todavía a nuestra mesa y él siguiese tocando para ellos, en sus horas libres, los conciertos en re menor y en do mayor que había compuesto para tres clavicordios. Durante esos conciertos se mostraba completamente feliz, porque Friedemann y Manuel eran tan perfectos ejecutantes que casi le alcanzaban a él, de quien todo lo habían aprendido. La música fluía con suave precisión de sus tres pares de manos, y al llegar a determinados trozos de belleza especial, Manuel miraba a Friedemann con expresión de felicidad, o Friedemann sonreía satisfecho a su padre. Yo los miraba a los tres y pensaba que Sebastián era el padre de los ejecutantes y el de la música, y le admiraba, como siempre que mis pensamientos se encaminaban a su persona. En todos los años de nuestro matrimonio, jamás pude acostumbrarme por completo a él. Siempre había en mi corazón un sentimiento de asombro ante algo extraordinariamente grande que no podía comprender ni explicar. Algo que para la demás gente de Leipzig, aun para sus propios hijos, a pesar de la admiración que por él sentían, parecía pasar inadvertido. En el fondo de mi alma conservaba yo ese sentimiento, como una especie de suave temor que ni aun nuestro mutuo cariño pudo jamás arrojar de allí. Sebastián fue siempre demasiado grande para que yo lo pudiese abarcar, ya lo noté desde nuestro primer encuentro. A pesar de que me envolvía realmente en su amor y de que el vivir junto a él había llegado a ser para mí una necesidad elemental, me era imposible imaginar el mundo sin él, salvo en alguna pesadilla de la que despertaba con un estremecimiento al sentirme sola. Me sucedió eso desde el momento en que le conocí, y la muerte me hizo ver con su cruel realidad que el mundo había quedado vacío para mí. ¿Qué ideas más tristes me he deslizado desde el feliz recuerdo de Sebastián haciendo música con sus dos hijos? Estos dejaron pronto nuestro techo para ganarse la vida por el mundo con el arte que habían aprendido de su padre. Friedemann fue organista de la iglesia de Santa Sofía de Dresde, y su música le parecía a su padre tan hermosa que la copiaba por su propia mano. Sebastián tenía una gran opinión de las facultades creadoras de sus dos hijos mayores. Consideraba sus composiciones de tanto mérito como las propias, y las hizo publicar juntas. Así, la sonata para piano de Friedemann se podía obtener en casa del autor en Dresde, en casa de su padre en Leipzig y en la de su hermano en Berlín. y los 6 corales de Sebastián a 3 voces se adquirían en Leipzig, en casa del maestro de capilla Bach, en casa de sus hijos, en Berlín y en Halle, y en la del editor, en Chela. Friedemann fue durante 13 años organista en Dresde y después pasó a la iglesia de Santa María de Halle, cuya dirección musical había tenido hasta entonces el señor Zachau, organista célebre que había sido maestro de Händel. Este nombramiento produjo gran alegría a Sebastián, pero fue causa de un suceso desgraciado que le produjo gran pena y le amargó los últimos años de su vida. Friedemann recibió el encargo de escribir una composición musical para una fiesta de la Universidad de Halle, por la que le prometieron la suma de 100 táleros. Friedemann adaptó el texto a una música que Sebastián había escrito mucho antes para una pasión, porque este hecho amargo no llegó a nuestro conocimiento hasta más tarde. Había bebido tanto que no tenía las ideas claras para poder componer. Por eso se dedicó a coger la música de su padre y la hizo ejecutar como suya con gran éxito. Si no hubiera sido por la casualidad de hallarse presente alguien de las cercanías de Leipzig que reconoció la música al instante, nadie lo hubiera descubierto. Pero salió el asunto a plena luz y naturalmente no le pagaron a Friedemann los 100 táleros. Esta desilusión causada por su hijo favorito le dio al padre en Leipzig un golpe muy rudo en el corazón. Y sin embargo, siempre adoptó una actitud benévola ante el hecho. Mi hijo tiene talento suficiente para escribir la música que quiera. Para nada necesita de la mía. Si no fuera por la maldita bebida, nunca se le habría ocurrido semejante idea. Pobre Friedemann. Sí, realmente pobre Friedemann. Un hombre con tanto talento entregándose cada vez más a las pasiones y a la bebida. Pobre Friedemann, que reñía con todo el que se le acercaba y que abandonó a su mujer y a su hijita. Me alegro de que Sebastián no viviera ya en ese último periodo de la vida de su hijo predilecto. Friedemann, en el linaje de los Bach, me parecía a mí un hijo extraño, introducido por el demonio, y que no se parecía a ninguno de los suyos, salvo en su música, que brilló en su vida como oro entre cenizas. Manuel, al que su padre tuvo al principio la intención de hacer estudiar filosofía y derecho, ardía de tal modo en la pasión de los Bach por la música que no tuvo más remedio que seguir las huellas de su padre, lo que hizo con aplicación y resultados maravillosos. Su carrera siguió una curva ascendente, tranquila y regular. A la edad de 26 años, entró al servicio del muy musical rey Federico de Prusia, cuando este no era todavía más que Kronprinz, y es hoy todavía el primer acompañante de su real señor. contaba muchas veces con gran orgullo que después de la subida del Crown Prince al trono había tenido en Charlottenburgo el alto honor de acompañar al nuevo rey en su primer solo de flauta. Por el puesto oficial de Manuel en la corte de Prusia pudo Sebastián tocar su música ante el rey, que sabía comprenderla y apreciarla. El tercer hijo de Sebastián, Bernardo, fue organista de Mulhausen, en el mismo puesto que muchos años antes había ocupado su padre. Cuando Sebastián se enteró de que había allí una vacante de organista, escribió una carta al consejo en la que le pedía su apoyo para que se realizasen sus deseos y su hijo fuese feliz. Pero el pobre Bernardo no vivió mucho. Peregrinó por el mundo y durante algún tiempo ni siquiera supimos dónde estaba, lo que nos causó honda pena. Contrajo muchas deudas y murió en Jena. De los tres hijos de Sebastián y míos, dos de ellos se hicieron músicos, y el tercero, que era el que le causaba mayores satisfacciones, a pesar de ser todavía un niño, le consoló de la ausencia de los demás y casi llegó a ocupar en su corazón el lugar de Friedemann. Era el menor de nuestros hijos, Juan Cristián. Tenía 15 años cuando Sebastián murió y a él le dejó 3 de sus mejores clavicordios. Sebastián había llegado ya a los 50 años cuando nació Juan Cristián y desde los primeros días sintió un amor especial por ese niño, cuyo talento era tan brillante como pudiera serlo el de cualquiera de sus otros hijos, siendo a la vez vivaz, amable e inteligente. Desde que echó a andar, seguía a su padre a todas partes como un perrito, le tiraba de los faldones y le pedía constantemente que le diese lecciones de música y papel pautado. Fue para Sebastián la alegría de su corazón y el consuelo de sus ojos, y yo sentía un placer especial al verlos juntos. La vida trae bastantes desilusiones, y algunas de ellas nos las causan los hijos. Mas nuestro Juan Cristián fue un verdadero don de Dios y trajo a la vida declinante de su padre una luz nueva con su juventud, su amabilidad y su talento. Sebastián, en el curso de su existencia, condujo a muchísimos jóvenes por el complicado laberinto de la música, pero no creo que dirigiese a nadie con mayor alegría que a su Benjamín. Nuestra gran familia de 13 hijos nos iba dejando poco a poco. Muchos murieron, como ya he contado, antes de salir de la niñez. Otros pasaron de esa edad, llegaron a adolescentes y dejaron la casa del cantor de Leipzig para buscar fortuna por el mundo. En nuestros últimos años, de la familia que vivía en casa, no quedábamos más que Sebastián y yo, la hija mayor de Sebastián, Catalina Dorotea, y mi hijo mayor, Godofredo, que aunque del todo desarrollado físicamente, había quedado débil de inteligencia. a pesar de que tenía ciertas ocurrencias musicales, repentinas como un relámpago, como si poseyera un gran genio musical que por causas extrañas no se hubiese podido desarrollar. Vi con frecuencia a su padre sentado al clave junto a él y con lágrimas en los ojos, cuando Godofredo, a su manera desordenada pero emocionante, improvisaba al clave. Y los demás hijos que todavía estaban en casa, la preciosa Lieschen, Cristian, Juana y Susanita, escuchaban con asombro. Catalina Dorotea, siempre cariñosa, amable y trabajadora, fue una gran ayuda para mí en el cuidado de la casa. Era muy reservada con todos los extraños y solo mostraba su amabilidad en familia. Amaba a su padre con una violenta pasión que pocos hubieran podido sospechar bajo su apariencia tranquila y suave. Cuando un abogado joven y de gran porvenir nos pidió su mano, se negó terminantemente a aceptar, aunque sintiendo mucho causarle esa pena. Yo intenté influir en su decisión, explicándole las ventajas de aquel enlace. Tú puedes decir esas cosas porque estás casada con mi padre, pero ese señor abogado no es como él. Ni siquiera sé si es capaz de apreciar sus composiciones. No tiene ninguna inclinación a la música y sobre todo no le amo. Además, no podría soportar abandonar a papá. Yo no quiero vivir lejos de él. Mamá, tú deberías comprenderlo. Sí, Dorotea, sí, lo comprendo. Además, has sido muy sincera. ¿Qué dices tú, Sebastián? Dejemos que la chica haga lo que quiera. Nunca me ha parecido bien forzar la inclinación al matrimonio. Conforme pasaban los años, las preocupaciones de la casa iban siendo cada vez menores para mí, pues Catalina e Isabel eran buenas y trabajadoras y me ayudaban mucho. Por tanto, de cuando en cuando me quedaban ratos libres para poder dedicarlos a Sebastián y volvíamos a disfrutar un poco de la tranquilidad de nuestros primeros años de casados. Qué alegría experimentaba yo cuando nuestras visitas se marchaban y volvía a estar a solas con Sebastián. Luego llegaban las horas, por mí tan deseadas, en que Sebastián cogía un libro y leía para mí con su voz profunda y bien entonada. Le oí leer la mayor parte de las Conversaciones de sobremesa de Martín Lutero, que a él le causaban un placer extraordinario. Leía con frecuencia la siguiente frase: cuando la música natural es elevada y espiritualizada por el arte, puede el hombre reconocer hasta cierto punto, totalmente es imposible, la perfecta sabiduría de Dios en su maravillosa creación musical. Después de leerme este o algún otro pensamiento parecido de Lutero, solía dejar el libro y se quedaba mirándome. ¿No es maravilloso, Magdalena, que tú y yo, por medio de este libro, podamos hablar con Lutero, preguntarle su opinión y obtener su respuesta? Con cuánta consideración debemos tratar los libros que contienen toda la sabiduría del pasado. Él mismo cuidaba su biblioteca con la mayor atención. Sus libros eran un consuelo que le ayudaba a olvidar todas las pequeñeces y discordias del mundo exterior. olvidaba los disgustos ocasionados por las travesuras de los alumnos de la escuela en cuanto leía la historia de los judíos del sabio Josefus, Tiempo y Eternidad de Geyers o Sobre las lágrimas de Jesús de Rambach. También hallaba especial consuelo en los sermones del buen fraile dominico Juan Teuler de Estrasburgo, que vivió muchos años antes que nosotros. Creo que Sebastián tuvo la idea de adquirir este libro tras haber leído lo que Lutero escribió acerca de él. Si sentís placer en la lectura de un libro de ciencia divina profundo y puro, leed los sermones de Juan Teuler, el dominico. En ninguna parte, tanto en lengua latina como en alemana, he encontrado una teología más saludable o más de acuerdo con el Evangelio. Ese libro nos muestra que la mejor erudición de nuestros tiempos ni siquiera es de cobre, sino de hierro malo, comparada con el oro de la ciencia verdaderamente santa. Sebastián me leía ese libro para mi consuelo a veces, sobre todo los domingos por la noche, cuando el alma está tranquila e inclinada a las cosas espirituales. Algunos trozos le gustaban muchísimo y me los leía con tanta frecuencia que llegué a retenerlos en la memoria. ¿Cómo sentir que estamos dirigidos por Dios? Mirando con atención hacia adentro y viviendo tranquilamente en el interior de nuestra morada, de modo que el hombre se pruebe a sí mismo en su corazón y renuncie a esa incesante persecución de las cosas exteriores. Si procede así, aquí abajo verá claramente lo que debe hacer en su morada, lo que Dios le pide en ella sin medios de asistencia y fuera con ayuda de tales medios. Después debe entregarse a la dirección de Dios y seguirle por donde Él le quiera conducir, ya sea a la contemplación o a la acción, ya al rebaño de los penitentes o a las filas de los que gustan ornar la casa de Dios con su presencia en sus tribulaciones y en sus alegrías. Y si alguna vez no siente la mano de Dios en su corazón y en todas las cosas, que se abandone a su divina voluntad y continúe siguiéndole, aunque privado del sentimiento de su presencia, teniendo siempre ante los ojos el ejemplo tan rico de amor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí termina el capítulo 11 de La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Han intervenido Rosa María Alfonso como Ana Magdalena, Enrique Rincón en el papel de Juan Sebastián Bach, y las voces de Francisco Cortés, Aristide Escarra, Javier Marc, Nadia Llamar y Jorge González. Guión Rosa María Alfonso. Montaje musical y realización, Carlos Jiménez Arévalo. Presentación, César Escobar.